Ella quiere bailar conmigo. Es la 1:00 a.m, 5 minutos. Bueno, ya es la 1:00 a.m, 6 minutos. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. Y ahora un pop de principios de los 90 con New Kids on the Block, Step by Step, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. the own at this point. You with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot in here. So hot. So take off all your estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Se nos creció David Lee Roth. ¿Cómo les parece que hoy está cumpliendo 70 años? Nació el 10 de octubre del año 1954, cantante y compositor, vocalista de la agrupación Van Halen, grupo con el que llegó al primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard en 1984 con la canción John. Entre los éxitos de David Lee Roth como solista se cuentan las canciones California Girls, Just a Gigolo, Ain't Got Nobody, Yankee Road. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Wow. una canción importantísima, Yankee Rose, la rosa Yankee, pero también como tema destacado de David Lee Roth como solista figura la canción Just Like Paradise, que alcanzó el número 6 en el listado Hot 100 de Billboard del año 1987. David Lee Roth, de cumpleaños hoy, 10 de octubre, año 1954, nació y su efemérides se la celebramos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con esa canción que alcanzó el lugar número 6 en el listado Hot 100 de Billboard en 1987, la canción Just Like Paradise, como si estuviéramos en el paraíso. David Lee Roth en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Listen here.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Britney Spears. En una fecha como hoy, 10 de octubre, año 2000, es decir, hace 24 años, Britney Spears hizo su debut en vivo en Inglaterra cuando tocó por primera vez y en las siguientes dos noches más, es decir, tres noches en total, con entradas agotadas en el estadio Wembley Arena de Londres. Debuta entonces hace exactamente 24 años en el Wembley Arena de Londres. Britney Spears debuta en el mercado inglés por primera vez en vivo. Vamos con Britney Spears y una canción de los 90 aquí en Estrellas de Medianoche. El tema Baby One More Time. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. And en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche. I won't beg you to stay. They don't know what's going on. Too proud to turn around. He's gone. Don't turn around. Canción de Ace of Base en Estrellas de Medianoche. Don't Turn Around. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como hoy, 10 de octubre, pero del año 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard, número 5, subiendo un puesto, You Got the Look, Prince. La canción número 4 permanecía estable, I Heard a Rumor, escuché un rumor, canción de Bananarama. Las 5 canciones más importantes en Billboard hace 37 años. Su lugar número 3 subiendo 2 lugares, Carry the Europe. La número 2 subía una posición, Lost in Emotion, Lisa Lisa y Carl Jam. Y a partir del 10 de octubre de 1987, Here I Go Again de Whitesnake llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana, subiendo del puesto número 2 al lugar número 1. Yesterday, and I made up my mind. I ain't wasting no more time.